Un poquito de lo que es la red regional antiminera, red regional por una Patagonia sin más minera se llama oficialmente. Tiene ahí sus contactos en Facebook, lo van a encontrar. Y bueno, la idea es un poco contarles lo que de qué se trata esto, por qué nace, cuál es la razón por la cual empieza. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, la red son un grupo de personas, somos un grupo de personas autoconvocadas que nos reunimos para recopilar información, para entregar información, para abrir conciencia acerca de proyectos en el fondo megamineros que están llegando a la región de forma silenciosa. Y como siempre, es cierto, uno se entera después de que ya están instaladas las cosas, que están hechas todas las cosas y tanto las leyes como el Estado están en el fondo a favor de esta confabulación y de forma silenciosa se van instalando los proyectos extractivistas. De esa manera entonces surge una intención de denunciar esto, de poder recopilar información también, de poder unirnos para poder en el fondo saber de qué manera articularse para informarnos acerca de esto, para educarnos, ¿cierto? Y para saber en el fondo, para comunicar también cómo otras experiencias que ya sabemos que han pasado en el norte, en el fondo, solo traen la devastación, solo traen, ¿cierto?, plata fácil que después se transforma, ¿cierto?, en zonas de sacrificio. Así es, como tú bien dices, una consigna importante y que se ha reflexionado en torno a la red es que no queremos ser otra zona de sacrificio más, no queremos ser nuevamente una zona de sacrificio minero, no queremos que las comunidades sufran lo que ya se sabe que se está sufriendo en otros lugares como Quintero, Puchuncaví, el Teniente, para allá para el norte, más Antofagasta, Chuquicamata, todo ese sector es una zona ya casi muerta por la explotación. No queremos que eso suceda. Entonces, en torno a esa reflexión, ustedes han decidido juntar, ¿cómo es el punto ahí? Sí, pues. En el fondo todas las personas estamos colaborando y viendo en qué podemos trabajar para poder en el fondo informar que ya hay proyectos que están pasando todas las etapas, que en el fondo están todas las intenciones de poder instalarse 6 proyectos mineros en la región, mega minería, que ya hay experiencias de mina en la región y que en el fondo sabemos de todas las negligencias que han ocurrido y en el fondo las condiciones en las cuales también se trabaja y todos los daños que trae al medio ambiente y a las comunidades locales en el fondo respecto a su desarrollo productivo local y respecto a sus condiciones de vida y la productividad también. Sí, como tú dices, existen ciertos ejemplos que hoy en día podemos ver en la misma región de Aysén sobre la mega minería y que no es un beneficio para las comunidades. Tenemos el caso de Alto Mañihuales, por ejemplo, donde el doctor toxicólogo del Colegio Médico nos visitó hace unas 2-3 semanas atrás, un mes más o menos ya, y él explicó lo que pasó en las muestras que tomaron ellos en Alto Mañihuales, donde habían altas concentraciones de arsénico, se tiran todos los residuos al agua en el río El Toqui, y ya tenemos esos ejemplos. ¿Por qué tenemos que poner en jaque el resto que nos queda, el resto de agua, el resto de glaciares que nos quedan? Pues sabiendo que va a ocurrir eso, entonces un poco esa es la reflexión que se ha dado dentro de la red, que hay información. Lo que pasa es que no está ahí a la gente, a los pueblos, no se les entrega la información completa, se les entrega, se les vende un proyecto y no es tal, no es así, ese proyecto conlleva consecuencias, o sea, hay que trabajar, por ejemplo, con agua, los procesos productivos son altamente contaminantes. El doctor decía que ellos encontraron arsénico en lugares donde no debiera haber ni una pizca de arsénico y habían altas concentraciones. Dicen que hay un relave volado de 15 centímetros a los alrededores de Alto Mañihuales. 15 centímetros de polvo de relave, o sea, Imagínate toda la mierda que queda cuando llueve, cuando cae la nieve ahí en esos lugares. Así que, eso, ¿qué más nos puedes contar de la red? Bueno, que es una red que la conforman representantes de distintas localidades y de cada localidad vive su propio, en el fondo, tiene sus problemáticas propias. Y en ese sentido es algo bueno, ¿cierto? Que nosotros podemos, en el fondo, darnos cuenta de cómo en todos los lugares está sucediendo algo similar y de qué manera todos nos vemos, en el fondo, despojados, ¿cierto? Se despoja la naturaleza como un medio de producción, una materia prima que se saca, ¿cierto? Que se exporta. Después se nos cobra, ¿cierto? Por todas las cosas y nosotros, en el fondo, trabajamos. Se pierden las materias primas y... Y ya lo que sucede bajo distintos tipos de producción, de industrias, salmoneras, megamineras, todas que en el fondo tienen el mismo modelo extractivista. Bueno, en ese sentido que hemos podido en el fondo coordinarnos con otras localidades y también dar cuenta de eso y de ver también en qué punto nosotros confluimos y tener un objetivo. Está involucrada cierta localidad que Chile Chico, Puerto Ibáñez, ¿cierto? Manihuales, cercano a Ñirehuao, Coyhaique, Puerto Cisnes. ¿Qué otros lugares más? Tranquilo. Puerto Tranquilo, Guadal, ¿cierto? Puerto Guadal. Hay una. Isen, Puerto Isen, Puerto La Tapera. Cisnes, La Tapera. Ñirehuao. Ñirehuao. Hay tres proyectos que actualmente está. Uno se llama Caterfield, ¿cierto? El que está cerca de Rodeo de los Palos, como a 41 kilómetros más o menos en Ñirehuao, algo así. Hay otro proyecto que también está siendo aprobado en el fondo su declaración de impacto ambiental, que son como los primeros pasos de prospección también, que son como los primeros pasos previos que van haciendo todas estas mineras cuando se están instalando, ¿cierto? Caterfield por un lado, Santa Teresa por otro lado, ¿cierto? Esa es La Tapera. Y también están implicados ciertos proyectos en Puerto Ibáñez, ¿cierto? En Chile Chico, en Terrazas, en Ibáñez. Y avanzan, avanzan silenciosamente. Así es, ahí tenemos un poco más de información de lo que está ocurriendo en estos lugares con los proyectos extractivistas. Y...